Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te propongo en este día buscar razones para convertir la realidad en positiva. Aprecia y disfruta apaciblemente tu estancia en cualquier lugar. La realidad en la cual vos te encontrás puede ser muy apasionante si vos te proponés gozarla, mirarla con nuevos ojos y disfrutar del momento. Sea cual sea la realidad, cualquiera puede hacer de ella una experiencia magnífica o puede amargarse, no sintonizando con ella o juzgándola en términos irreales. Hay muchas maneras de deleitarse en todas las situaciones. Si uno no se empeña en calificarlas de aburridas o en lamentarse del calor o el frío, arrepentirse de estar allí, de haber ido o venido, lo necio sería que se dejara desazonar o inmovilizar por cosas en las que tu desazón no influirá en absolutamente nada. La conclusión es ineludible. Si uno puede mortificarse o no mortificarse a voluntad respecto a la realidad, y en ninguno de ambos casos influirá en ella, entonces optar por la aflicción es sencillamente disparatado. La actitud de una persona en proceso de autorrealización es estar presente y disfrutar con ello. Tranquilízate. Deja de pensar que existe algo como un día de perros. Uno siempre tiene opciones. En toda situación, uno puede elegir el tratamiento que va a darle y el estado de ánimo con que la afrontará. Donde quiera que pueda encontrarte en la vida, sean cuales fueren las circunstancias, nada te impide convertir la situación en una experiencia instructiva o engrandecedora, y siempre podrás optar por no verte emocionalmente inmovilizado. La persona creativa se niega a dejarse avasallar por las circunstancias en las que muchas veces él mismo optó por colocarse. Mira en torno tuyo, examina el ámbito del lugar donde te encontrás y pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en una experiencia sensacional? ¿Qué puedo decir, pensar, sentir o hacer que me aporte enseñanza y satisfacción? Esta clase de actitud te corresponde a vos adoptarla. Si decidís que así sea y estás dispuesto a no dejarte sojuzgar por tu propia persona, por los que te rodean o por las circunstancias. Cosas o situaciones que de ningún modo pueden cambiar o evitar. Ante cosas o situaciones que de ningún modo podés cambiar o evitar, el clima, los autos que funcionan en la calle y no te dejan andar bien, adecuadamente, la alternativa que se te ofrece es aceptarlas o seguir perturbándote neuróticamente a causa de ellas. Lo mismo cabe decir con respecto a las cosas que siempre serán como son. No te sumerjas en la frustración o en la pesadumbre coyuntural, emitiendo juicios ridículos acerca de cosas que nunca serán distintas. Emerson lo expresó sintética y sabiamente, diciendo: hagamos lo que hagamos, el verano tendrá sus moscas. Si nos adentramos en un bosque, alimentaremos a los mosquitos. Siempre que te sorprendas a vos mismo quejándote de algo natural, es como si deseases vivir en Urano. Es importante tener en cuenta el placer de estar donde se está. Por eso, esforzate por estar a gusto, cualquiera sea el sitio en donde te encuentres, adoptando una postura como esta, diciendo: aquí es donde me encuentro ahora mismo. Puedo ver sus lados buenos y que me guste, o hacer lo contrario, fijarme en lo que no me gusta y permitir que me sojuzgue el descontento. Si te encontrás en un lugar donde preferirías no estar, pero del que no podés escaparte, ¿qué conseguirás entonces con amargarte porque no te gusta, si no tenés la opción de ir a otro lugar? Esforzate al máximo para eliminar la costumbre autodestructora de que no te gusten los sitios donde optás por estar. Renuncia a lastimarte a vos mismo con lamentaciones que no te llevarán a ninguna parte, salvo a que te desagrade todavía más el escenario en que te encontrás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.